desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Cómo están, amigos de Radio Cosmos? En el día de hoy quería hablarles de un tema que me empezó por curiosidad, porque estoy lentamente en proceso de automatizar mi observatorio. Mi idea es hacerlo, en principio, funcionar en forma remota y después en forma automática. Lleva tiempo, pero de a poquito lo voy logrando. Y buscando software para poder controlar todo el sistema, todos los equipos, bueno, empecé por el software básico. Y el software básico es el de los programas planetarios. Y dentro de los programas planetarios, siempre hay que elegir el que maneja los catálogos astronómicos, que son los que nos permiten orientarnos en el cielo. Y me empecé a preguntar qué tanto sé de los catálogos astronómicos. Así que bueno, quería compartir con ustedes lo que fui averiguando, cuál es el origen, cuáles son los catálogos más modernos, en fin, una breve reseña de lo que he podido encontrar sobre este tema. La construcción de los catálogos estelares para el apoyo y la planificación de las observaciones astronómicas fue una tarea que, bueno, fue tomando cada vez mayor interés con el tiempo. El avance efectuado por el primer catálogo de estrellas guías, el GSS-1, confeccionado para la operación del telescopio espacial Hubble, y el acceso a imágenes digitales de todo el cielo, cambió para siempre la forma de operar los telescopios, facilitando la planificación, optimizando el tiempo de uso de los diferentes tipos de instrumentos, por ejemplo. El desafío que tienen los telescopios de gran apertura y de óptica activa que hay en la actualidad, junto con el proyecto de un nuevo telescopio espacial, el James Webb, ha colocado nuevamente al Instituto del Telescopio Espacial en la tarea de elaborar otros catálogos más profundos que los existentes hasta ahora, con más parámetros, que permitan realizar sofisticadas observaciones previamente diseñadas que no pongan en riesgo la estabilidad de todos estos detectores de alta tecnología que se usan hoy. En la historia de la astronomía, la observación detallada y registrada de los eventos celestes ha sido esencial en el proceso de descubrimiento y de entendimiento de lo que hoy conocemos como el universo. Sin este proceso gradual y sistemático, científicos como el astrónomo alemán Johannes Kepler no habrían sido capaces de derivar las leyes del movimiento que rigen a los planetas, las que se sustentan en las rigurosas observaciones del planeta Marte, realizadas por el astrónomo danés Tycho Brahe, que vivió entre 1546 y 1601. Estas observaciones fueron efectuadas a ojo desnudo, pues en esa época no tenían telescopios, eran anteriores a la utilización del telescopio, y lo hizo desde el observatorio astronómico construido en la isla de Uven, o Uraniborg, como se ha llamado, y que le fuera entregado por el rey Federico II, con un fin más bien astrológico que científico. En ese lugar, Brahe trabajó durante 20 años en la elaboración del más preciso catálogo estelar hecho antes del uso del telescopio. Los catálogos astronómicos contienen parámetros que caracterizan a un objeto celeste, tales como la posición, que llamamos astrometría, el brillo, llamamos fotometría, y el tipo de objeto, que es la clasificación del objeto en sí. Y la complejidad de los catálogos dependerá de la cantidad de observaciones y de los instrumentos utilizados en su elaboración. Por ejemplo, se trabaja en diferentes longitudes de ondas, rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo, ondas de radio. Las observaciones también son realizadas en distintas épocas del año, e incluso en el transcurso de estos, que permiten medir la variabilidad y el movimiento en el firmamento, o sea, los movimientos propios o de brillo en las estrellas variables. Así que bueno, a lo largo de la historia, la necesidad ha conducido a la construcción de distintos catálogos, ya sea con fines astrofísicos o para el apoyo de futuras observaciones y operación de telescopios. Hay catálogos fotométricos y astrométricos de referencia en la actualidad. Tanto los telescopios como los detectores que se utilizan actualmente en la investigación astronómica, que son de gran poder de colección de luz, cada vez más complejos tecnológicamente, con altos costos de construcción y operación, demandan de una altísima eficiencia observacional. Y así surgió la necesidad de un catálogo, en principio, el primero, que permitiese encontrar con rapidez y precisión estrellas en un rango de magnitudes definida previamente en cualquier parte del cielo. Nació así el proyecto del telescopio espacial Hubble, que a diferencia de los telescopios ubicados en la Tierra, tendría acceso a observar en cualquier dirección del cielo, exceptuando la zona en torno al Sol, y se movería con respecto a la Tierra y requeriría de una operación remota previamente planificada. Esto fue lo que impulsó al astrónomo estadounidense Barry Lasker, que vivió entre 1939 y 1999, a diseñar y construir el primer catálogo de estrellas guías, el GSC-1, que muchos de ustedes, si utilizan programas planetarios, lo habrán visto, aunque sea en su lista de catálogos, ya está comprimido e incluido en muchos de los programas planetarios, y es el que contiene 15 millones de estrellas. Es alrededor de 10 veces más grande que cualquiera de los catálogos existentes hasta ese momento, y con estrellas tan débiles como 10.000 veces menor que las estrellas que pueden verse a simple vista en un cielo oscuro y alejado de centros urbanos. Para la construcción del GSC-1 fue necesario obtener más de 1.500 placas fotográficas que cubren 6.4 por 6.4 grados cada una para completar todo el cielo. Esta tarea requirió de observaciones hechas desde ambos hemisferios y a lo largo de todo el año. La campaña del cielo del norte fue realizada desde el observatorio de Monte Palomar, ubicado en California, utilizando su cámara Schmidt de 48 pulgadas, mientras que desde el observatorio de Siding Spring, en Australia, se completaba el cielo austral. Luego, estas placas se digitalizaron en el Instituto del Telescopio Espacial Hubble, que mediante complejas técnicas de procesamiento de imágenes se identificaron, midieron y calibraron todas las estrellas que cubriesen el rango requerido para crear una base de datos que ocupara un gigabyte, que era el límite que se imponía al almacenamiento de datos, lo imponía la propia tecnología en 1984. Cuando se gestó este proyecto. Esta valiosa información, una vez publicada y divulgada, pasó a formar parte de todo observatorio y centro de comando de satélites de investigación astronómica. El objetivo original había sido el de crear un catálogo para dirigir y apoyar las observaciones del telescopio espacial Hubble. Sin embargo, la facilidad de acceso a este tipo de catálogos digitales no solo benefició la operación del telescopio espacial, sino a toda la comunidad astronómica, que más tarde tendría acceso a las imágenes digitalizadas y comprimidas del cielo, que es el DSS-1, que tenemos para acceder por internet. Les paso la dirección: www.gsss.stsci.edu/dss/dss.html, que está al alcance de todas las instituciones y del público en general, en formato de CDs o a través de servidores especializados como el Skyview, que es muy conocido en internet, y revolucionaron así la investigación astronómica observacional y la forma de operar los telescopios. El continuo avance tecnológico hace que los astrónomos requieran de catálogos aún más densos que el GSS-1 para operar los nuevos telescopios ubicados en la Tierra o para los nuevos telescopios espaciales. La generación de telescopios de gran apertura demanda de la existencia de catálogos que contengan más objetos disponibles, mejor clasificados y con información aún más precisa de su brillo, de su color, y de tal forma de no poner en riesgo los detectores de altísima sensibilidad. También es necesario que permitan la planificación y ejecución de observaciones, tanto remotas o planificadas, para realizar en el momento que uno quiera, en el que el astrónomo tenga acceso a una sinopsis de la región que va a observar, eligiendo previamente las estrellas que usará para guiar telescopios y así poder configurar y alinear los instrumentos de la forma más adecuada. Aún más, estos telescopios de nueva generación, de grandes espejos, hoy en día livianos, flexibles y deformables, llenos de soportes computarizados capaces de corregir dinámicamente su curvatura, requieren de más estrellas que permitan medir y compensar las perturbaciones atmosféricas para lograr imágenes al límite de la difracción. Un catálogo para cumplir con todo esto, si existiera, no solo sería enormemente útil, sino que presentaría una fuente de investigación inexistente en la actualidad. Y ese es el proyecto del el GSS-2, que está disponible, está la versión 2.3 disponible online, pero que no es descargable, porque según se sabe ocupa más de 200 gigabytes. El GSS-2 no es solo una versión mejorada del GSS-1, sino que contiene una enorme cantidad de datos nuevos. Los objetos clasificados son estrellas, galaxias, sistemas múltiples. El rango de magnitudes llega hasta 18.5, por lo que pude encontrar, aunque hay una versión que trabajan los científicos internamente, que aparentemente contendría todos los objetos detectados en tres diferentes bandas: la J, que es el azul, la F, la roja, la N, la infrarroja, y además proporciona información detallada de la posición y movimientos propios de cada uno de ellos. Todo esto ha implicado la recopilación, digitalización y procesamiento de más de 5.000 placas, aunque se estima que en el momento en que lo completaron totalmente, anduvieron en realidad alrededor de 7.000 placas analizadas. Como les decía recién, ocupa unos 200 gigabytes y fue puesto a acceso público limitado a partir del 2001. ¿Y cómo manejan entonces los programas planetarios a los que me refería al principio estos catálogos, que muchos de los cuales, como el GSS-2, no son descargables, no están en CD? Bueno, a través de internet. Así que una de las cosas que voy a tener que prever en mi futuro observatorio remotizado va a ser una conexión a internet, aunque sea de baja velocidad. ¿Y se acuerdan que hace unas semanas dábamos la noticia de que Google Earth había lanzado el Google Sky? Bueno, esta es otra opción, también en internet, o sea, también es necesario internet. Y da la posibilidad de navegar no solo por la superficie de nuestro planeta, sino ahora por los espacios siderales. Esto fue gracias a un acuerdo que hizo Google con la NASA y que ponía a disposición sus imágenes. Ahora son las bases de datos astronómicos las que permiten mostrar sus catálogos mediante esta curiosa y divertida utilidad. Y esto es algo que no está muy comentado en los medios. Pero, por ejemplo, existen lugares en donde uno puede acceder a las grandes bases de datos astronómicas. Uno de los más útiles es el VIZIER, con Z, de corta I-Z-I-E-R, del Centro de Estudios Astronómicos de Estrasburgo, que en realidad es una compilación de la mayoría de los catálogos astronómicos profesionales. ¿Qué se hace? Bueno, el procedimiento es muy sencillo. Se seleccionan los tipos de catálogos según el rango de longitud de onda o el tipo de misión que uno va a realizar con los datos de ese catálogo. O si no, directamente se pone el nombre de un objeto. Cuando se accede al catálogo, se introduce el nombre del objeto o sus coordenadas en el cielo, entre otros parámetros, dado que la búsqueda puede ser bastante sofisticada. Y hoy en día, la utilidad de esta VIZIER permite seleccionar el tipo de salida de datos. Y entre estos posibles formatos, ahora está el Google Sky. Recientemente también el Observatorio de Rayos X de la NASA, el Chandra, ha incorporado sus resultados a Google Sky. Y a este paso, bueno, todos podemos hacer astronomía sin movernos de casa. Por lo menos en forma virtual tendríamos acceso a casi todos los catálogos a través de Google. Así que bueno, resumo un poco lo que he dicho hasta ahora. Catálogos existen muchos, los más útiles a nivel observacional para quien realmente va a usar un telescopio son el GSC, el Guide Star Catalog, preparado para el telescopio espacial Hubble en su primera versión, o para el James Webb en su segunda versión. Hay otros catálogos como el Tycho, el ACT. Bueno, cada uno tiene sus diferentes utilidades, pero toman como base el realizado para el telescopio espacial Hubble. Como una utilidad online, pueden usar el VIZIER o el SkyView, y como planetario online está funcionando bastante bien el Google Sky. Pasemos a escuchar un poco de buena música. Trouble on the road. Y en esta segunda parte del programa quería compartir con ustedes al programa Aurora. ¿Qué es eso? Es el programa europeo de exploración del espacio, y Anya Domenech de caosciencia.com escribió un artículo que me gustó realmente, muy bueno. Quería compartirlo con todos ustedes. Todos sabemos lo que es una aurora, ¿no? Lo que precede a la salida del sol, pero tiene otro significado. El principio o los primeros tiempos de algo. Y la Unión Espacial Europea ha tomado el significado último de aurora, el comienzo de su exploración espacial. Anya escribió lo siguiente: estas son algunas de las definiciones de una bella palabra escogida para designar la exploración europea del espacio en los próximos años, y resulta muy apropiada por su sentido de comienzo y la esperanza que transmite, así como por sus acepciones más científicas, pues aurora es también el nombre del mágico fenómeno luminoso que ocurre cerca de los polos magnéticos como resultado del choque de partículas solares cargadas eléctricamente con la atmósfera terrestre. Vayamos por pasos, o, mejor dicho, por giros orbitales. La Agencia Espacial Europea comienza a trabajar en el enorme mercado espacial, donde uno de los productos más exitosos es la tecnología, imprescindible para obtener conocimiento sobre asteroides, satélites, planetas. Pero la tecnología exige una fuerte inversión y gente, mucha gente, motivada para discurrir nuevos modos de pensar y hacer. Ingenieros, físicos, químicos, secretarios, economistas, administradores. El programa Aurora, de 7 años de vida, comenzó en 2001. Lo que hace es proporcionar el marco para la realización de interesantes proyectos espaciales. Son los primeros tiempos de la presencia del viejo continente más allá de las fronteras de la Tierra, incluyendo dentro de estas la órbita cercana en la cual transita la Estación Espacial Internacional. Dicha estación se encuentra a solo 400 kilómetros de la Tierra, un trayecto que sobre nuestro planeta es posible recorrer hasta en automóvil en 3 o 4 horas. La Luna, un poco más lejos, a 400.000 kilómetros. Y Marte, a nada menos que 400.000 millones de kilómetros. Cuando la Tierra se encuentra en su afelio y Marte en su perihelio, posición en la que ambos planetas están más alejados uno del otro. Es decir, el satélite se encuentra 1.000 veces más lejos de nuestro planeta que la estación espacial, y Marte 1.000 millones de veces. En el universo las distancias son muy grandes, tanto que para medirlas se utiliza el año luz, que es la distancia que la luz recorre en un año a su elevada velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Dentro de ese marco, nuestra estrella y los 8 planetas que giran en torno a ella son bien poca cosa. Sin embargo, para nosotros que habitamos en uno, el de color azul, revisten gran importancia. Explorar el sistema solar y, como no, ir al encuentro de la desconocida y no se sabe si real vida extraterrestre es la intención del programa Aurora. En él revisten especial protagonismo Marte, por su cercanía y similitud a la Tierra, y porque desearíamos ir, y la Luna, como lugar para repostar durante la aventura marciana. También, por ser el satélite terrestre, los humanos la pisamos hace años y querríamos regresar. No hay que olvidar a los asteroides y el interés que despierta la remota posibilidad de impacto contra nuestro planeta. Viajar sin abandonar la Tierra ya es complejo, aunque en las últimas décadas se haya facilitado enormemente. No hay que olvidar a los grandes exploradores que perecieron intentando alcanzar lugares todavía hoy de difícil acceso. Nadie se adentra sin precauciones en el desierto o los polos. Y eso que el oxígeno está por doquier, o casi, puesto que disminuye con la altitud. No ocurre lo mismo en la Luna o Marte, donde hay que asegurar su suministro a los astronautas, los cuales, a su vez, están obligados a transportarlo con ellos cuando se pasean fuera de las naves. La necesidad de respirar es solo una de las flaquezas humanas. Hay muchas más, como el requerimiento de nutrientes y la vulnerabilidad a la radiación procedente del espacio. Precisamente en Marte, la gran cita pendiente, su atmósfera no filtra la radiación ultravioleta y los niveles de oxidación son muy elevados. De ahí su característico color rojo, que recuerda apropiadamente al hierro oxidado. Los primeros europeos en pisarlo serán seres robóticos, menos exigentes que los humanos, y por ello los que van siempre de avanzada en la exploración espacial. Ellos se encargarán de conseguir información para que la aventura humana subsiguiente tenga más probabilidades de éxito. Recabarán datos geoquímicos, biológicos y ambientales, y también encontrarán el mejor lugar para el amartizaje. Se calculan en promedio 2 años de viaje para una ida y vuelta al planeta rojo, pero hay muchos factores en juego. Podría creerse que hay que evitar tener que recorrer una distancia de 400.000 millones de kilómetros, la más grande entre los dos planetas, programando el lanzamiento para cuando estén más próximos. No es obvio, pues hay que llegar a un compromiso entre el trayecto y el tiempo de vida marciana de los astronautas. Sin defensores autóctonos, pues, hasta que se demuestre lo contrario, el planeta está deshabitado. La empresa es difícil por las condiciones en extremo duras del lugar, radiación ionizante y la posible toxicidad del polvo marciano. Por ejemplo, estas pueden ser el gran enemigo de la empresa, como lo fue el frío invierno ruso para Napoleón. A diferencia de los robots, los astronautas no solo tienen que llegar hasta Marte, también regresar a la Tierra. Ello no significa que no se programe la vuelta de los robots. Una de las misiones en curso del programa Aurora, la Mars Sample Return, pretende, como su nombre indica, traer muestras del suelo de Marte para su estudio. Es un desafío tecnológico que requerirá 5 vehículos: el de ida, el orbitador en torno al planeta, el módulo de descenso, el de ascenso y el de regreso a la Tierra, que seguirá una trayectoria balística. Como en un juego para niños, pero extremadamente complejo, el todo se convertirá en piezas que a su vez tendrán que encajar en determinados momentos entre ellas y transmitirse la información. Hacer que esto ocurra a cientos de miles de millones de kilómetros es todo un reto. La otra gran misión europea a Marte es ExoMars, cuyo lanzamiento está también previsto como el anterior, para el 2011. Constará de una nave para llegar y orbitar en torno al planeta, de un módulo de descenso y de un rover. Esta misión analizará in situ muestras del terreno que el rover obtendrá perforando hasta 2 metros bajo Marte. Estudiará con el equipamiento denominado Pasteur, en honor al insigne químico y microbiólogo francés Louis Pasteur, la vida que el ser humano es capaz de concebir tiene necesidad de agua, que en Marte se encuentra atrapada como hielo en los polos, en el permafrost y en algunas trazas de la atmósfera. El homenaje a Louis Pasteur es pertinente, pues el tipo de vida extraterrestre que se espera poder encontrar es una comunidad microbiana que viviría enterrada para evitar la ionización. Pasteur se dedicó al estudio de los microorganismos y su responsabilidad en las fermentaciones y algunas enfermedades, y desarrolló a partir de ellos vacunas. Marte no resulta un sitio accesible. No lo es para llegar a él, ni tampoco para desplazarse sobre su superficie. El más atractivo de los objetivos del programa Aurora puede ser en un futuro responsable de algunos de sus fracasos, que realmente no serían tales, pues el desarrollo tecnológico y el aprendizaje cognitivo que aporta cualquier misión van sumándose. Hay que ser conscientes de la enorme dificultad de la exploración espacial, pero sin pesimismos. El universo está allí fuera, esperando, y Europa aquí dispuesta a conocerlo mejor, consciente de que, tras despuntar la aurora, llega el día. A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor, por cada fuego lento. A fuego lento mi cintura, a fuego lento y con mesura. Vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo, camino. A fuego lento, fuego añejo. Sigo avivando en nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas, caricias que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor, por cada fuego lento. Y ya que hablamos de que los viajes espaciales no son para nada fáciles, ¿se preguntaron ustedes alguna vez qué protegió a los astronautas de las misiones Apolo de los meteoroides mientras estaban en la Luna? Los meteoroides son principalmente rocas minúsculas y polvo que viajan por el espacio. A lo largo de miles de millones de años, cada punto de la Luna ha sido chocado por ellos muchas veces. De hecho, mucho del polvo que cubre la superficie de la Luna fue formado a medida que las rocas fueron desgastadas lentamente por los choques repetidos de estas partículas. Sabemos que las montañas de la Luna son lisas, pero antes del programa espacial, muchas personas creyeron que eran dentadas. Sabían que, a diferencia de la Tierra, no había viento ni agua que gradualmente redondearía estas cimas filosas. Sin embargo, ahora comprendemos que estos meteoroides van alisando las montañas de manera similar a lo que haría el viento o el agua, si bien con mucha mayor lentitud. Dado que la Tierra es un objetivo más grande y tiene una gravedad más fuerte para atraer más residuos espaciales, es chocada por muchas más de estas partículas que la Luna. En la Tierra estamos protegidos por la atmósfera, de la que dependemos para tantas cosas. Esta manta de aire reduce la velocidad del material que choca en ella, manteniéndonos relativamente seguros. Pero la Luna no tiene atmósfera, de modo que su superficie recibe los choques directamente. Los meteoroides viajan a velocidades tan altas que si alguno de ellos llegara a chocar con una persona sin protección, el resultado sería desastroso. Los trajes espaciales que usaban los astronautas en la Luna fueron diseñados para protegerlos de las condiciones rigurosas que existen ahí. Estos trajes eran como naves espaciales de tamaño humano, suministrando todo lo que necesitaba una persona para trabajar de manera cómoda durante más de 7 horas. Los trajes estaban fabricados por muchas capas, y las capas exteriores fueron especialmente diseñadas para evitar que un impacto penetre en este especie de capullo protector. Los cascos también estaban fabricados de materiales especiales para proteger a los astronautas. Al igual que los chalecos antibalas, los trajes espaciales absorbían la energía de los impactos a alta velocidad. Tal como la ausencia de una atmósfera hacía que resultara importante encontrar una manera de proteger a los astronautas de los meteoroides que viajaban por el espacio, presentó para los ingenieros todo un desafío. ¿Y saben ustedes la historia de la bandera en la Luna? En cada una de las misiones que alunizó, los astronautas izaron la bandera norteamericana. Por supuesto que los ingenieros sabían que la bandera iba a colgar flácida en ese medio ambiente sin aire, pero la querían estirada para mostrar las estrellas y las rayas de su bandera. Entonces, además del poste vertical que soporta el lado de la bandera, incluyeron un brazo horizontal a lo largo de la parte superior para mantenerla abierta. A veces los astronautas no extendían el brazo completamente, de modo que la bandera no quedaba totalmente plana. Eso dejaba algunas ondulaciones en la tela, haciendo que la bandera aparezca en las fotografías como si estuviera flameando en la brisa, incluso al estar totalmente inmóvil. De hecho, si alguna vez vieron un video de las banderas cuando los astronautas no las estaban tocando, hubieran visto que estaban completamente quietas. ¿Por qué muchos discuten que este es uno de los motivos, uno de los argumentos en favor de que el hombre no llegó a la luna, porque algunos dicen que las vieron moverse, pero ¿en qué momentos? Cuando los astronautas despegaron de la luna en su módulo lunar. Lo que sucedió es que el escape del motor del cohete estaba soplando a lo largo de la superficie y a veces hacía flamear la bandera brevemente o incluso, en el caso del Apolo 11, hasta caerse. Las misiones posteriores colocaron la bandera más lejos de la nave espacial y esto no volvió a suceder. Y con esto finalizamos hoy este último programa del ciclo 2007, desde el sur, explorando el cosmos. Quiero dejarles una frase escrita por Charles Van Doren en Breve Historia del Saber y que refleja mucho de lo que sentimos los que estamos haciendo desde el sur. Dice así: muchos seres humanos son infelices por lo que saben o por lo que desconocen. La ignorancia es una bendición solo mientras es total. Tan pronto como uno se da cuenta de que es un ignorante, desea dejar de serlo. En el caso de la humanidad, se trata de un sentimiento profundo y esencial. El deseo de saber, cuando comprendes que no sabes, es universal y probablemente irresistible. Fue la tentación original de la humanidad y no hay mujer ni hombre, y en especial ningún niño, que pueda luchar contra él mucho tiempo. Pero es un deseo, como dijo Shakespeare, que más crece cuanto más se alimenta. Es imposible saciar la sed de conocimiento. Y cuanto más inteligente eres, más sed tienes. Hasta aquí llegamos hoy con este programa. Los invitamos a escribirnos a nuestras dos direcciones: radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Y no se olviden de visitar nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, desde donde pueden descargar este y todos los programas anteriores de Desde el Sur, explorando el cosmos, desde Argentina y para el resto del mundo de habla hispana. Un abrazo y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima semana. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad, es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así. Así. Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal. Es una mezcla singular.